Venga. Dueña de amor, busco en gemel una vida nocturna. Cayó el amor, guarda aquí la zona sur. Guardo tu amor, te puedo amor. Y ayer llegó, fui jugado de cima de amor. Una guarda azul. Amor, guarda aqui na zona sul. Guardo do amor, é bom amor. E a gente voa.